Así no va. Y la parte norte y la parte sur. Y ahí los nombres que aparecen son los nombres o de los sitios principales o culturas. Entonces, y eso se podía complejizar más, porque si nos centramos en un lugar, por ejemplo, si pensáramos, bueno, dentro de desarrollos regionales, vamos a ir a Quebrada de Humahuaca, en el periodo de desarrollo regional, y acá mencionan a Humahuaca y a Tilcara, y si ustedes agarran el texto de Linsen, hay mucho más que dos sitios o dos grupos. Hay mucha más diversidad. O sea, a su vez, cada como rectángulo cuadradito está más complejizado y con más información. Pero bueno, eso quería que quedara. No. Pero tampoco se lo van a pedir. No es algo que se vaya a pedir. Cuando ellos, sino para que si les interesa, se les doy, pero es de 2000. Porque ustedes no tienen acá, ahora. Porque esto estaría en esa. Bien, vamos a ver. Igual Alicia me dijo que les dio sobre formativo. Bueno, es. ¿Cómo? Ahora. Una introducción. Ah, bueno, yo tengo una síntesis acá, muy simplificada, del periodo de integración o de la cultura de la guarda entre el 600 y el 900 después de Cristo. Y bueno, ¿qué característica? Bueno, ya les había dicho antes, ahí están las dos esferas de integración. Por un lado la isla, que es en Quebrada Humahuaca, y la cultura de la Huaca, que es en la zona valdicerrón y centro-oeste. Son autónomas entre sí, no tienen contacto. No, es una síntesis que en parte la podés sacar de lo que dice Perigoyano en general, pero con lo que te dio Alicia y todo eso está, es para hacer una síntesis. Vínculos, no está acá específicamente en ningún lugar, está armado en parte a lo más principal de ese periodo. Vínculos de la isla, tiene con San Pedro de Atacama y Tiahuana, pues yo les había comentado de la clase Tiahuana, me olvidé de San Pedro de Atacama. Y bueno, y la guada se distribuye o se expande en un lugar determinado que va desde Tucumán hasta el norte de San Juan, específicamente en lo que es Catamarca y el Valle de Ambato. Acá, este mapa así, ¿ven? Acá tengo, ¿sí? Este sí tiene marcado las ocupaciones, los sitios donde hay registro de la cultura de la guada. Y si ven en la zona de acá, este sector, ahí ven en Catamarca y parte de La Rioja, es donde hay mayor cantidad de sitios. Esos sitios que están marcados sí son solo aguada. Solo, hay otros sitios que ha aparecido evidencia, pero el centro, si ustedes ven, se puede hacer todo un circuito más, que es donde se desarrolla la cultura de la guada. Y ahí está marcado la palabra la guada, porque bueno, ese es la localidad donde se encontró por primera vez y ahí se definió, que se definió al principio como... No sé, ¿Alicia le contó la historia de la supletación de la guada? No. Anecdótico. Se definió como primero cultura de los barriales, porque era una zona de barro y ahí se encontraron una pastiza, lo primero que se encontraron fue cerámica a fines y principios del siglo XX. Después, al describirla, se veían estos diseños, que eso sí les mostró Alicia, lo de los felinos. Sí. Bueno, entonces los identificaron como dragones. Parecían como figuras fantásticas similares a dragones, entonces les pusieron el nombre de cultura draconiana. Y después, recién, con las investigaciones de Rey González, toda la clasificación que hizo, toda la periodificación y secuencia estilística y sistema paleocarbónico, ahí se empezó a llamar cultura de la guada. Esto se lo digo porque por ahí ustedes, si leen publicaciones viejas o de divulgación, por ahí no hablan de aguada, hablan de cultura draconiana. O, por ejemplo, es común, si uno va a una feria artesanal, que los artesanos usen los diseños aguada de San Rey y Roca. Que usen diseños aguada y ya sea en cerámica, en bisutería, en piedra, en un montón de cosas, en textiles, y a veces algunos se informó un poco más sobre qué es estos diseños, de dónde vienen, precolombino, y dicen, es de la cultura draconiana. Bueno, eso es porque han leído algo que está un poco, o sea, está dentro de la historia de las investigaciones arqueológicas, ya no se denomina cultura draconiana. se habla de cultura de la Huaga, o como algunos de desarrollo de integración, ya hay más vocabulario más específico del arqueólogo. Bueno, volvemos a la síntesis ahora. Pero bueno, ya estábamos con por dónde se distribuyen, vemos el mapita. En general, la organización político-social sería, hay una organización de tipo teocrático, que estaríamos ante jefaturas o señoríos, hay linajes de señores, sacerdotes, y hay diferencias sociales hereditarias. Por ejemplo, eso de diferencias sociales hereditarias, eso ustedes lo tienen en el texto de Pere Goyán, que es lo que propone él. Que esto se va a diferenciar, esto va a haber una marcada diferencia con desarrollos regionales, donde sí va a haber señoríos, jefaturas, van a crecer más en complejidad de organización sociopolítica, pero van a ser de tipo secular, ya no van a ser de tipo teocrático como lo que se observa en Aguata. Hay en el patrón de asentamiento jerarquización entre sitios, que sí que hay una diferencia entre sitios, que algunos tienen mayor complejidad que otros, en relación al tipo de estructuras y espacios. Hay lo que se podría llamar centros ceremoniales, que se lo menciona ahí Pere Goyán, que es el sitio de la Rinconada, que es un conjunto de plaza y plataforma, y además es un sitio que no solo tiene ese espacio público, donde hay una gran plaza y una plataforma, donde se supone que se tienen diferentes ceremonias o cosas en relación entre un poder y un público general, sino que también tiene todo un sector residencial. Se observa que las aldeas, estas aldeas que antes eran aldeas, si recordamos el formativo inicial, eran esas aldeas que estaban distribuidas entre los campos de cultivo, bueno, estas empiezan a aumentar de tamaño y se podía hablar de pequeños poblados o aldeas más complejas, aunque hay una distribución dispersa de estas aldeas. Pero estas habitaciones están nucleadas en torno a otra habitación central y ya tienen un patrón más rectangular que ese circular de tafil del patio con las habitaciones alrededor. Bueno, en la economía y la subsistencia se observa que empieza a generar mayor excedente, hay obras de regadío, antes en el formativo inicial se regaba por natural, por lluvia, o porque estaba acá, ya hay obras para desviar el agua y el regadío. Lo que es interesante es el tema de toda la especialización artesanal que hay, y también hay un intercambio, circulan bienes con alta carga simbólica, no solo estas vasijas de cerámica con los diseños, sino también metales, de piedra también. Y bueno, y algo característico, está el uso ritual de alucinógenos, tema que va a tratar Pere Goyán, ya que lo va a relacionar con el tema del poder teocrático y las distintas manifestaciones religiosas. Y lo característico es el tema de la cerámica guada, lo que más llama, sobre todo esa cerámica que tiene tantos diseños y pinturas, hay diferentes estilos. Se puede hablar de un estilo propio de Ambato, otro de la zona de La Rioja, otro del Valle de Hualpín, con características diferentes, pero que comparten una serie de, sobre todo el tipo de los diseños, de los motivos, como motivos felínicos, antropomorfos, de tipo zoomorfo, el sacrificador. Y además estos diseños cerámicos vienen previo de lo que se denomina cultura de Ciénaga. Ya en Ciénaga alguien es el tipo de diseño y después es como una explosión. Algo que caracteriza la cerámica, hay una cerámica que es negra, de pasta muy fina y delicada, que está incisa en blanco. Ahora tengo algunas fotos metidas en la filmina. Y tienen una pasta muy delicada y muy fina, incluso cuando uno manipula la cerámica y la toca, suena como si fuera de vidrio. Suena de vidrio, mientras que la otra es tosca, dura, tiene una pasta muy fina, un trabajo artesanal muy importante, que está indicando entre el tipo de tecnología que se utilizó, cómo se manufacturó, la decoración, que tiene un uso que no es un uso cotidiano de la cocina, no es una vasija para estar cocinando ni sirviendo el puchero. Como que tiene otro tipo de funcionalidad, además se encuentra en los contextos de cementerios, de enterratorios, acá no hay... Bueno, Bueno, ya que estaba hablando de Aguada, de la Rinconada, para traje un poco algunas cosas de cómo es. Ustedes tienen un mapita, tienen el plano este, pero en perspectiva. En perspectiva. Acá lo tenemos visto desde arriba. Y este es el sitio de la Rinconada, para el sitio, que este es el patio central, y este patio central da a esta plataforma. Acá tenemos esta plataforma y estos son todos sitios residenciales. O sea, hay una combinación. No es que es un sitio solo de tipo público ceremonial. Hay todo un sector residencial y hay un sector público. Esta plataforma, acá hay un perfil de esta plataforma. Está mirando, sería esta parte. Esto que ven acá es lo que miraría acá, lo que miraría ahí al centro. Esta, además toda esta parte está construida con piedras diferentes, de distintos colores. Y acá hay una reconstrucción de cómo serían las viviendas, o sea, estos recintos. Cómo serían el tipo de vivienda. ¿Por qué se sabe esto? Porque, bueno, por ejemplo, estos postes de madera que vienen de lugares lejanos fueron encontrados en el sitio quemados, totalmente carbonizados. Hay distintas hipótesis de que parece que el sitio o lo quemaron y por algún conflicto o que fue quemado y abandonado. Todavía tiene bastantes disposiciones. Si hubiera también tenía fotos de todo eso. Para que vean un poco. Y después les quería mostrar el tema de un poco las. Algunos diseños. Bueno, ahí, esto está sacado directamente del texto de Pérez Goyán. Pero ya que hablé antes de la vida, no. Y bueno, y lo que les decía. Sí, ¿qué pasa? ¿Una cosa? No, no, ahora te consulto. Bueno, sí, por favor. Perdón, sí. ¿De qué? No, del sitio es el Aguada, en realidad. La Rinconada. Ah, la Rinconada. Lo de la Aguada, ¿en qué texto? Porque en el de Pérez Goyán no es que. O me sacaron mal en la que estaba consultando eso, me sacaron mal en la fotocopiadora. Bueno, no tengo el de Pérez Goyán que hable de esto que es de la Aguada. Es que el texto de Pérez Goyán es todo la Aguada. O sea, lo que pasa es que habla del tema de la religión, va a hablar de la información histórica, pero habla de la cultura de la Aguada, donde el texto es el jaguar en llama. O sea, acá yo corto otra información, o sea, estos dos, las tres imágenes. Estas tres imágenes no están en el texto. Estas tres imágenes no están. Ustedes tienen una imagen de esto, tienen un plano de este sitio en el texto, pero que está visto en perspectiva, chiquito. Miren, era bastante feo para pegarlo. Y encontré este que está mejor. Estas tres imágenes vienen de un texto de Inés Gordillo, que todavía no se editó, es nuevo, que Inés Gordillo la deben nombrar ahí porque es la que trabajó todo el sitio. Este sitio estuvo trabajado por una arqueóloga argentina que es Gordillo. ¿Cómo? Creo que tu confusión tiene porque en el texto dice, viste en perspectiva el centro de la Rinconada, si te preguntaba si era de la Aguada o de la Rinconada. No, no, pero a ver. La Aguada es la cultura. El sitio se llama la Rinconada. Y hay un montón de otros sitios. Es así, o sea, estamos hablando de cultura de la Aguada. O periodo de integración regional. Y de la cultura de la Aguada, uno de los sitios más emblemáticos, porque mejor trabajado y que está publicado ahí, es la Rinconada. O sea, una cosa es un sitio, otra cosa es la cultura. Vuelvo a la cerámica. O sea, esta cerámica, y no solo hay cerámica acá, sino arte rupestre, no es de la Rinconada. Es una selección de un montón de sitios de toda la zona Aguada para caracterizar y ejemplificar cómo es los diseños de la cerámica Aguada. El texto, como les decía, está sacado, sí, directamente de Pérez Goyán, que habla de las manifestaciones, en algún momento habla de las manifestaciones tecnológicas, va a hablar lo que yo les decía antes, que la cerámica tiene como un antecedente de lo que se definió como cerámica ciénaga. O sea, ya en la cerámica ciénaga de la zona, eso sería de informativo, o sea, la cerámica ciénaga viene del informativo temprano, y se continúa en Aguada, hay ya diseños similares a los que después van a hacer eclosión y van a distribuirse con mayor cantidad en, y en mayores tipos de soportes en lo que se llama guada. Entonces ya va a haber cerámica decorada con motivos geométricos por incisión, representaciones del jaguar o la llama felinizada, desarrollo inicial de la metalurgia del bronce, porque todos estos diseños aguadas de donde está el felino antropomorfizado, un felino en cuatro patas, felino supino, el enmascarado, el sacrificador, y todo este conjunto de diseños se va a ver reflejado tanto en la cerámica, en otros tipos de soporte como objetos de metal, que suponen que son suntuarios, en pipas de piedra y en distintos estatuillas o figuras de piedra, y en el arte rupestre. Acá hay solo unos ejemplos. Si tuviera el cañón, tendría un montón de cosas más. Pero no me dejan cañón. Entonces, por ejemplo, esto y esto, esto es cerámica. Acá tienen, ¿ves? El felino. ¿Por qué digo que está antropomorfizado? ¿Por qué está antropomorfizado? Porque hay dos patas, no hay un felino que camine dos patas. Entonces tiene rasgos de felino y rasgos humanos. Algunos, bueno, lo llaman felino antropomorfizado. El tema también, si lo relacionamos con el tema del consumo de alucinógenos, como va a decir Pérez Goyán, el tema de los ojos así, con el círculo, que en algunos casos en pinturas rupestres están pintados de rojo, estaría indicando el uso de alucinógenos, como si fueran. Hay diferentes interpretaciones, si son ceremonias, si esto es un felino de verdad antropomorfizado o es un hombre vestido con piel de felino. Bueno, esto es de cerámica. Acá tienen el felino antropomorfizado, con las garras, las fauces. Después, acá tienen el sacrificador, el antropomorfo, humano de frente, con el tocado, y acá tiene lo que podría ser una cabeza, acá tiene un hacha. Esto es también, estos son diseños de cerámica. Esto es de arte rupestre, que creo que es el mismo que tiene el artículo grande. También un antropomorfo felinizado o con un tocado, con una máscara de felino, un dardo. Y después tienen acá, esto es arte rupestre, de distinto, esto es de cerámica, por ejemplo, esto es una cerámica ciénaga, donde tienen una llama con características de felino, o sea, no hay una llama con esta cola, no existe. Está felinizada, ni tampoco que tenga barba. Entonces, una mezcla entre los dos diseños. Y esto es de arte rupestre también, una llama con características felinitas. Y esto, que no se ve muy bien, esto se encuentra en el sitio de la Salamanca, en Catamarca, que acá tienen un felino grande, sí, esto es un felino en cuatro patas, que está agarrado una soga, que abre las bocas y las fauces, y no se tira algo, ¿sí? Y hay otro acá atrás, y lo que está acá, el diseño de acá, que se ve espantoso, bueno, es horrible, son una serie de hombrecitos que parece que atraparon al felino y a su vez, además ese tema de que está tan grande, y a su vez hay como unos hombrecitos que tocan como tambores. Que podía hablar con un ceremonial, esto está en una zona de yunga, donde está el sevil, donde es zona donde hay sevil, está metido en una cueva que es muy difícil de acceder, está como escondida, si no se conoce, no se ubica. Un poco lo que dice Pérez Goyán. Ahí está el artículo del Papa Nizama, la religión en el antiguo noroeste argentino, que como les decía al principio, él va a plantearse de que no ha sido muy estudiada la religión, y que es un tema importante dentro de la cultura del noroeste, y sobre todo en lo que es lo que se conoce como la cultura de la guada, y que además hay cierto culto o cierta religión que es más allá. Va más allá de la región, como les decía, tiene que ver con toda la zona de Andes centro-sur. Fíjense que hay una nueva, a nivel de la organización social, una nueva modalidad de organización socioeconómica e ideológica en este proceso, periodo de integración, que él dice que se da un proceso de integración ideológica en todo el noroeste a través de la cultura de la guada, que las relaciones sociales van más allá del parentesco y hay una especialización de funciones. Por ejemplo, el tema del ritual, hay gente especializada en realizar el ritual, hay eso que se ve reflejado en esto, ciertos sitios con una plataforma, un patio central, donde no es un ritual, donde todos practican un ritual. Por ejemplo, la, el tema de la Pachamama. Es algo que todos los pobladores lo practican. No, es algo, este ritual está especializado. Hay sacerdotes o algo similar a un sacerdote que se encarga de estos rituales o estos ritos. Tienen una parafernalia específica, consumen alucinógenos que no es de acceso a toda la población y tienen esta escenografía, este performance, como vamos a ver, siento que puedo relacionar mucho con, vamos a ver la próxima clase y nos mata sobre los performance, lo que es para Mesoamérica, pero es un poco esto, aunque él no trabaja este tema, en esto de la plataforma y el patio ese, un gran patio. Bueno, el tema de acumulación de excedente económico, que esto permitiría el mantenimiento del poder político. Como dije antes, estaríamos ante algún tipo de, sería tipo de jefaturas o señorías, pero de tipo teocrático, que eso después se va a perder y vamos a tener el desarrollo regional de tipo secular. Bueno, el tema del asentamiento, más o menos, ya lo había dicho antes. Pues ahí, esto está sacando Pérez Goyán, pero es un poco lo que dije antes. Hay un aumento de población, las evidencias de una organización más amplia y multicomunitaria, y ya no está esto de las pequeñas aldeas autosuficientes distribuidas, sino que sobre algo central, hay evidencias de sitios que estarían conectados entre sí. Bueno, cultivo de el cultivo de maíz, pastoreo de llamas y alpacas, se dispone de alpacas, pero eso es por centro sur. Y empieza acá el tema de las rutas caravaneras, intercambio a corta y a larga distancia, que después se va a tener se va a distribuir e intensificar mucho más en lo que es desarrollo regional. Que ahí Nielsen lo va a decir, que hay una intensificación y de caravanas circulando por todo el área circunpuneña, aunque eso no quiere decir que ya existía, bueno, ya existía, había ya movimiento de caravanas, pero no al nivel que va a haber después. Y bueno, y entre la religión y el culto, que es lo que a él más le interesa, hay entierros de pardos en urnas, el tema de los ajuares, hay objetos suntuarios de metal, el complejo, como les decía anteriormente, que ya lo vimos, ceremonial plaza pirámide, que está indicando esa jerarquización social y la aparición de la desigualdad hereditaria, que es lo que él va a proponer, ¿no? Él va a proponer esto de que hay una desigualdad social que es de tipo hereditaria, que hay poder teocrático, esto, y este culto donde se interrelaciona la adoración al punchao, el consumo de alucinógenos, la desigualdad social hereditaria. Bueno, ahí lo dicen, Aguada como ideología solar del punchao, como algo paralelo que se distribuye en un espacio amplio, en un momento determinado. Bueno, las representaciones de humanos, felinos, serpientes, saurios, aves y sapos, algunos ya les mostré. El tema de la metalurgia en placas, el bronce. Y el predominio, como antes les decía, de el tipo de temática, la felínica, la serpiente, el sacrificador con los sacrificios humanos, con las cabezas trofeos, y este ceremonialismo colectivo que se da de todo esto, que la evidencia está dada en este sitio de la Rinconada que se encuentra en Ambato. O, por ejemplo, eso sería el ceremonialismo colectivo, y otro también colectivo, pero no tanto, como el caso del sitio que les mostraba este, ¿no? La cueva esta, con toda esa escena, y la puse en una zona donde está el Sebil directamente, bueno, es un complejo de tabletas. Ustedes en el artículo tienen varios dibujitos y fotos de... Entonces, en el artículo, a través de toda esta evidencia, va a ver el tema este, como les decía, bueno, el complejo alucinógeno, el culto al punchao, y va a poner toda la información que hay sobre, tanto la parte histórica, actualmente información etnográfica o de contacto con los españoles y el tema del registro arqueológico. Entonces, yo sobre este texto quiero que trabajen con la siguiente pregunta. Ah. está relacionado, lo que yo les decía antes, el uso de alucinógenos, el tema de la ideología zodiacal, la adoración del Kunchao y el tema también de el culto a los antepasados. Eso también es otra cosa que él relaciona con el tema de la religión y de la constelación. Pregunta sobre el texto de Pérez Goyán que quiero que trabaje. Indique. Los argumentos etnohistóricos. Etnohistóricos y arqueológicos que utiliza Pérez Goyán para caracterizar la religión e ideología de los pueblos del periodo formativo medio entre paréntesis cultura guara, perdón, entre paréntesis cultura guara, en el NOA. Dos puntos. ¿Por qué la adoración al Kunchao el uso de alucinógeno y el culto a los antepasados está ligado al poder político y económico o al control social y a las desigualdades hereditarias. Punto seguido, dentro de la misma pregunta, otra segunda pregunta, ¿qué evidencias materiales apoyan las argumentaciones del autor con manifestaciones materiales? Me refiero a todo el registro arqueológico, ¿no?, que le sirven para apoyar lo que él plantea. De todas esas preguntas, tengo una cosa que dice, no les comenté nada y tampoco la asumí. Apareció el culto a los antepasados. El culto a los antepasados es algo que en la zona de Andes centrales y Andes sur, que incluso también lo practicaban los incas y los pueblos previos a los incas, que es considerar a los antepasados, sobre todo a los cuerpos. En el noroeste también está el tema de los suplicantes y esas máscaras que deben a vista les debe haber mostrado en lo que es a la mitad, unas máscaras de piedra, y bueno, que se llaman huancas, que se relacionarían con el antepasado muerto del linaje. En parte está eso, y en parte también el tema del culto a los antepasados. Cuando morían, el cuerpo era muy importante, era no momificado, sino cubierto todo, y se conservaba. Incluso en el caso del periodo previo a los incas y durante los incas, y de muchos pueblos también en Nielsen hace mención a eso, las momias, los malquis, que serían las momias de los antepasados, son sacadas en determinadas ceremonias y en determinado momento, y siempre hay una relación, es como que no, como si nunca hubiera muerto, está en otro estado y sigue formando parte del presente de la sociedad, y para ciertas ceremonias se las sacaban, por ejemplo en el caso de los incas, se ve eso bien desarrollado por el tema de las momias de los distintos incas, que en cada ceremonia son sacadas, forman parte de la ceremonia, son llevadas en andas, en tijeras y todo. Pero es una costumbre que está en todas las comunidades de ese momento. La importancia, incluso se dice, las informaciones fuentes históricas plantean el hecho de que, por ejemplo, cuando Atahualpa lo atrapan y lo van a condenar a muerte y todo, él se convierte al catolicismo, porque si él no se convertía al catolicismo, la condena iba a ser quemarlo, como hacía la Inquisición, que lo quemaba. Y el cuerpo era muy importante, el cuerpo no podía desaparecer. Entonces se convierte para que lo descuartizan con los caballos que lo tiran, y lo descuartizan y lo entierran, entonces después lo recuperan y lo hacen todo, y se lo convierten en una momia, no con todo el sistema de momificación de Egipto, pero se conserva por el tema del clima seco. Y en el texto de Nielsen, si lo leyeron, en una parte menciona que en el sitio donde trabaja el sitio de los amarillos, donde habla de la diferenciación social que se empieza a ver a finales del periodo de desarrollo regional, lo que llama periodo de desarrollo regional, es que hay tumbas que tienen ciertas características arquitectónicas que las diferencian y que incluso indicarían que son abiertas en determinado momento para sacar los cuerpos, o que hay tumbas que se abren para seguir incorporando cuerpos, no se hace otra nueva tumba, ¿no? Esto se relacionaría con todo el tema del culto a los antepasados. Bien. Bien, esto sería un poco una gran síntesis, en una gran síntesis, así trabajan ustedes un poquito más. Y voy a directamente al de Nielsen y desarrollos regionales, donde les tengo más y trabajan menos de acá. Dividimos la puerta. Bien, desarrollo regional. ¿De esto les habló Alicia? ¿También de desarrollos regionales? Esta es una síntesis. Igual, por ejemplo, de desarrollos regionales, el texto de Nielsen tiene toda una parte donde él desarrolla todo el tema de quebrar una huaca, que en algunos casos es similar con diferencia, pero se puede tomar como ejemplo de en general del noroeste. Igual ese es un caso específico de quebrar una huaca. Pero lo que se está observando, el periodo se extiende del 900 al 1300, 1400 después de Cristo, ¿te acuerdas? O sea, hasta la llegada de los incas, que les había dicho en la clase anterior cuando puse el cuadrito, de que esta fecha es, porque los estudios paleocarbónicos nuevos que se han hecho, están planteando 100 años antes el ingreso de los incas, al NOA, y no la fecha de 1480, según los relatos históricos del historiador Rowe, a partir de la información de los cronistas. Bueno, acá un poco, ver un poco cómo es la organización político-social en general y el patrón de asentamiento. Igual esto se centraliza más en lo de Nielsen, pero se puede tomar en muchos casos para una idea general del noroeste. Lo que se observa es un aumento demográfico. ¿Cómo se observa el aumento demográfico? Como dice Nielsen, el aumento demográfico se observa porque los sitios aumentan al mayor cantidad de sitios, y también los sitios son cada vez más grandes, con recintos o habitaciones más pequeñas, entonces se van aumentando. Él va a decir que a partir del 1000-1200 hay como una explosión en el cual, vamos a ver, que cambian de lugar y que la gente se une a sitios, y los sitios es lo que llama, se aglutinan o conglomerados, donde empiezan a haber distintos poblados. No traje ninguna de estas, hay una organización sociopolítica con fronteras bien definidas, se habla de distintos como señoríos o jefaturas en distintos lugares o distintas áreas dentro de una misma zona, con fronteras que se podían ser bien definidas, y estas jefaturas o señorías están ejerciendo autoridad sobre determinados valles o lugares, y como les decía antes, el tipo de poder es de tipo secular, no es de tipo teocrático. Hay una interacción extrarregional compleja, y lo que va a plantear este Nielsen es el tema del conflicto endémico, pero esto no solo es planteado por Nielsen, sino que hay varios autores que toman, están tomando en cuenta esto de un conflicto endémico. Durante mucho tiempo algunos no le dieron mucha interés a esto, dijeron que sí, había un conflicto con la llegada de los incas, y lo que va a plantear Nielsen en el artículo es que no, que el conflicto era previo a la llegada de los incas. Ya había un conflicto endémico que duró bastante, pues llega los incas y eso va a generar otro tipo de conflicto. Y bueno, y no es el único autor que plantea, tiene todas las evidencias, como vamos a ver en Quebrada Mahuaca, pero hay otros autores que lo plantean, por ejemplo, para el Valle de Hualpín. En el Valle de Hualpín también hay evidencias, y hay otros autores que abonan a la misma hipótesis de Nielsen, aportando también en la zona de Quebrada Mahuaca en Jujuy otros sitios con indicadores de conflicto o guerra. Bueno, se observa, estos de estas jefaturas y señoríos, se observa que hay una diferenciación interna entre estas comunidades o señoríos, que hay relaciones sociales de desigualdad, y que eso está dado en los ajuares, la diferencia en el tipo de ajuar. Él va a decir en el texto que él dice que hay todo un cambio sociopolítico, que esto es lo más difícil de ver a través del registro arqueológico, porque las evidencias que tendría que ver, no hay hecho estudios como de bioarqueología, de bienes que circulan, y que toda la información que él tiene hasta ese momento para hablar de desigualdades, de un cambio sociopolítico, está dado principalmente por los ajuares, por los enterratorios, y también por las características de los patrones de asentamiento, de la arquitectura de los sitios. Pero necesitaría más evidencias, cruzar mayor cantidad de evidencias. Y bueno, y hay una especialización en la producción de objetos suntuarios, ya sea tanto de metal, hay un gran desarrollo de la metalurgia del bronce, en sobre todo objetos suntuarios. Hay objetos suntuarios que son de producción local de distintos sitios de la Quebrada de Mahuaca, y otros que son traídos, las materias primas, en algunos casos, las materias primas o objetos ya manufacturados de otras zonas, más allá de las que se puede tener acceso, como las yungas o la puna, sino que pueden venir de la costa pacífica de Chile o del sur de Perú o Bolivia, y que eso estaría circulando por las caravanas, por los caravaneros, que ya serían como especializados, como un grupo especializado encargado de circular por todo el área circunfuneña. Que el área circunfuneña ya sería un área más amplia, cultural, que no solo noroeste, es noroeste, norte de Chile, el altiplano boliviano y sur de Perú. Y ahí estarían circulando especialistas con las caravanas, llevando, él va a decir que van a llevar bienes, sobre todo suntuarios. Aunque también pueden llevar bienes de subsistencia general, pero sobre todo está circulando bienes suntuarios, que permiten para establecer estas diferencias, y no todos van a tener acceso. El patrón de asentamiento. Bueno, como hablé, y otra vez voy a, el tema de que aumentan y hay una concentración de las poblaciones, sobre todo en aldeas elevadas y fortificadas, entre comillas, que se denominan pucará. Él hace una distinción acá. Porque está el término de pucará, que en quechua quiere decir fuerte o fortaleza, que se definió a partir de los pucarás que va a colocar el imperio incaico a lo largo de todo su imperio, y que tienen la función nada más de ser una fortaleza, un pucará. Que ellos lo ponían en determinados lugares, en zonas de frontera, pero en este periodo de desarrollo regional se observan poblados que por su ubicación y tienen algunos diseños arquitectónicos funcionales que indicarían, por ejemplo, una muralla de protección, y la zona es estratégica para vigilar el valle, y una zona que no sea de fácil acceso, entonces hablaría de una zona que está fortificada. Pero ¿qué pasa con estos poblados? No son solamente fortalezas, son lugares donde están estratégicamente ubicados para que no acceda cualquiera, en lugares donde pueden vigilar todo el valle, pero son poblados residenciales, donde es un poblado residencial, o sea, directamente las aldeas, o más ya no las aldeas, los poblados residenciales tienen características de fortificaciones. Vive la gente cotidianamente, comúnmente hace sus actividades, pero en un poblado con características de fortificación. Él dice, bueno, sigo utilizando el término pucará, porque muchos de estos sitios se los conocen normalmente como pucará, como el pucará de Tilcara, porque está ubicado arriba y porque consideraban que todo era pucará. Pero no tiene la función específica del pucará incaico de solo ser fortaleza, son poblados. El pucará de Tilcara es un sitio residencial, que tiene una ocupación que empieza en los principios del desarrollo regionales o en el formativo y termina con la ocupación española, que era ocupación formativo final de desarrollo regional, es ocupación incaica y después lo ocupan los españoles. Y es más, es un poblado. Bueno, esta concentración de poblaciones de estas aldeas elevadas y fortificadas da indicio de estos territorios y este conflicto generalizado. Se observa una mayor producción de armas, después vamos a ver cuando veamos los indicadores que hay una reducción en por ejemplo, aumenta la punta de proyectil, cambia el diseño, pero baja la cantidad de fauna cazada. Entonces, y además no se encuentran en zonas donde se pueda cazar para aleros de caza, sino en las poblaciones, como si se estuvieran defendiendo. Bueno, estos centros poblados urbanos son cabeceras de unidades territoriales, están urbanizados, donde reside la élite y el común de la población. Esto se observa en los ajuares, en el tipo de arquitectura, o sea, todos conviven en el mismo lugar. Hay jerarquización en intra e intersitio, o sea, hay diferencias jerárquicas a través de la arquitectura y de los hallazgos que se encuentran entre distintos sitios y dentro del mismo sitio. Por eso lo que dije antes de que reside tanto una élite como una población común. También hay unidades domésticas rurales, hay áreas formales de entierro acá, hay zonas de entierro como cementerio, se los suele enterrar niños en urnas, es lo más característico, son las famosas urnas santamarianas, se las debe haber mostrado aquí, ¿no? Y las de tipo Belén, ahí están enterrados los niños con el cuco arriba, y si no también hay estructuras como de piedra, como unos pozos rodeados de piedra, como una cista, donde también hay enterratorios. Bueno, la arquitectura es en piedra, los recintos son rectangulares pero irregulares, o cuadrangulares irregulares, la unidad básica son dos o tres habitaciones asociadas siempre a un recinto mayor. La urna no implica que el cuerpo ha sido reducido. No, que son niños. Y las urnas son así. Hay urnas de este tamaño. Y son niñitos. No son adultos, son niños. Los adultos van en unas, están enterrados, hay las tumbas son como pozos rectangulares o semicirculares, cubiertos de piedra o adobe y tapados. Y son chiquititos. Y las tumbas son grandecitas. Y se nota que son chicos de poco edad, ¿no? Cuando se hace. La economía se basa principalmente en la agricultura, el maíz y otro tipo de quinoa, zapallo, porotos, y en el pastoreo también. Y se va a ver a lo largo de todo este periodo del desarrollo regional es que se va a dar una intensificación en esa producción, o sea, mayores áreas. Acá la intensificación está definida por Nice, por ejemplo, en el hecho de que hay una mayor inversión de trabajo que de mayor productividad. Así define intensificación. Porque el término lo habíamos visto con Mesineo también, ¿no? En el tema de la casa. Con Jacobacio. Con Jacobacio. Que hay una intensificación en el. No llegaba a ser una domesticación, ¿no? No tanto. Ah, sí. cuando se hablaba de intensificación. No, él claro, que una intensificación él lo define como un crecimiento productivo, pero más que un crecimiento, como un aumento en la cantidad de restos que puede ser dado o por domesticación o porque cazaban más. Acá ya el concepto de intensificación él lo define como, bueno, hay una mayor inversión de trabajo en la productividad y se supone que va a dar mayor productividad. Eso se observa en mayor cantidad de terrazas de cultivo, áreas cultivadas, las construcciones, los canales de riego, los andenes en la ladera. Entonces hay toda una infraestructura donde está indicando la intensificación en la producción. Ahí dice, infraestructura de regadío agrícola consolidada, cultivo de fondo de valle, andenes sobre las laderas, las terrazas, canales de riego. Hay enclaves agrícolas. Enclaves agrícolas quiere decir que son sectores específicos de para cultivar como maíz, papa, zapallo, quinoa, poroto. Esto está dado, todavía esto es general para todo el noroeste y con cosas más específicas de la quebrada de Humahuaca. Explotación ganadera intensiva de camellos, de la llama, y la caza y la recolección continúa, pero se va reduciendo. No es como, digamos, la actividad principal. Y también hay acceso a recursos de distintos pisos ecológicos. Por ejemplo, si está uno en la quebrada, puede acceder a Puna, a otros valles, a la yunga, y esos accesos, por ejemplo, en el caso de Quebrada de Humahuaca, Nielsen va a decir que puede ser por distintos circuitos que pueden ser complementarios, ¿no? Que si es uno no es otro. O sea, puede ser con un acceso directo, que uno acceda directamente a esa área, por ejemplo, a la Puna o a la yunga desde la quebrada de Humahuaca, o por intercambio con otras poblaciones, o que también haya transacciones entre parientes por el tema de la reciprocidad, como reciprocidad obligatoria que tienen que realizar. O sea, puede intercambiar con poblaciones que no conoce como con parientes que están viviendo en zonas diferentes. Que después él va a decir que este acceso va a ser, por ejemplo, para los recursos de subsistencia básicos que no se encuentren en el ambiente en el cual está, como por ejemplo sal, madera y materias primas líticas. Pero y que ya que sí. Yo tengo una pregunta. Sí. El cultivo de terraza, que es muy común en la zona de Bolivia, sí. ¿Fue en el mismo momento para el norte nuestro que para esa zona? Me tenés que decir de qué fecha tiene eso. O sea, terraza de cultivo hay desde que hay agrícolas en toda la zona. En Bolivia yo hablo para el mismo momento que salía para el 1400. Y está poblado toda la zona. Toda la zona está poblada en el mismo momento. A partir de los 1000 tenés todo poblado. ¿Se puede aplicar el cultivo de terraza para el norte argentino y también para esa zona? Se aplicaba. Se aplicaba ya. Claro, ahí en Chile, en Perú, en todos lados. ¿También? Sí, en toda la región. No, porque vemos NOAA, sí. Vemos NOAA y vemos eso, vemos un caso, pero está en todo. Si, si están viendo, cuando vean, o con Alicia, clásico, formativo, no, en toda América. Yo me acordé de lo de geografía, del tema de pero cultivo en terraza aparecen, deben tener distintos fechados, pero aproximadamente. En todo, por eso yo hablaba del área circunpuneña con el tema del caravaneo. Más o menos en el 900, 2000, por ahí un poco antes o después, hay en Chile, hay en el noroeste argentino, hay en Bolivia, hay en todo Perú. Después eso va a ir cambiando y, por ejemplo, con los incas se va a intensificar, pero sí, ya hay cultivo, riego, pero serían como casos específicos para decir, acá estamos hablando de quebrada Humahuaca, de desarrollo en general y quebrada Humahuaca, pero también estaba en lo otro, sí, en todo el norte. Toda la zona andina, Andes-Centro-Sur. Bueno, le estaba diciendo de... Ahí Nielsen va a decir que, bueno, que accedían para esos recursos y a su vez por ahí podrían conseguir otro tipo de bienes. Por ejemplo, iban por la sal, iban hasta la Puna para obtener sal o intercambiar sal con un pariente, con otros productos que ellos traen de quebrar una huaca y por ahí otro tipo de objetos de cerámicas o de algún... piedra semipreciosa, dice él, y después eso se va a intensificar a partir de los 1000-1200 con el tráfico de caravaneo, que va a traer específicamente oro, un montón de cosas. Bueno, dentro de las manifestaciones y la tecnología se observa la especialización artesanal, el intercambio de bienes de alta carga simbólica, regionalización de los estilos iconográficos, tanto en cerámica como en metal, esto de la cerámica definida como la cultura de Aguada, Santa Mariana, la que es Belén, ahí estamos. Este, variantes locales dentro del conjunto regional de Ennoa, estilo cerámico el Santa Mariano, que está el Tarsil de Salta, Belén y Santa María, Tilcara, Sanagasta, hay distintos diferencias regionales, ¿no? En el estilo cerámico. Hay mucho sobre la cerámica, fue lo primero que se trabajó desde el fin del siglo XIX y principios del XX con el tema de las cerámicas. Primero, además, en esa época se excavaban los enterratorios, por ejemplo. Se excavaban los enterratorios, se sacaba el cuerpo, se hacían los estudios del cuerpo y también todo el ajuar y toda la cerámica que aparecía. Y, por ejemplo, se excavaban basureros. Entonces se sabía un montón de, y se empezaron a hacer y a clasificar todo el desarrollo del noroeste a través de estos estilos cerámicos. Hizo segregaciones estilísticas cerámicas. Después se fecharon a partir de radiocarbono de las capas que se encontraban, pero durante muchos años se trabajó ese tema y no se trabajaban los basureros de los sitios. Hace ya 50 años se empezó a trabajar otros basureros, recintos, para ver qué actividad se hacía. A veces se va directo ahí, pero eso tiene que ver los fines del siglo XIX, principio del XX, que las excavaciones que existieron en el noroeste argentino, por ejemplo, primero el Pucará de Tilcara, estaban dadas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que era una materia, no sé, prehistoria, ¿ok? Y llevaba a los estudiantes, el titular de carrera, a trabajar a Ambrosetti, de Benedetti, después Casanova. No sé si ustedes saben que Pucará de Tilcara es una sede, es una sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Sí, los estudiantes acá también. No, no, no, no, no te. Dice que era de la UBA, más de gratis, pero. Sí, tiene la residencia, entonces si no hay una campaña arqueológica que esté ocupando, porque hay gente laburando, entonces se ocupa, pero todo está el Instituto Interdisciplinario de Tilcara, el Pucará, toda la residencia es una sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y todas las piezas están parte en este museo que se llama Casanova, está el museo, y después en el Museo Etnográfico de Buenos Aires. Si alguno pasea por Buenos Aires alguna vez, les recomiendo que vayan si les interesa el tema de arqueología del noroeste, que vayan al museo. ¿Cómo? Sí, el Museo Etnográfico. Siempre pasó de acuerdo, pero están apurados. Ah, pero entra. Primero salteo que sale $2. Y si no, díganle que los manda la profesora Matilde Lanza. Por ahí hay uno que me conoce. Y vean, está excelente el museo después de años. Es Pérez Goyán, cuando fue director lo transformó, cuando yo empecé a estudiar el museo se caía pedazo. Pero está excelente, excelente, y tiene una sala del noroeste donde pueden ver, está muy buena, muy buena. Y después hay siempre Moreno 350, entre Defensa y Moreno 350 de Defensa, igual, a 2 cuadras de la Plaza de Mayo. Y está sábado y domingo, sale $2, está muy bueno. Se podría organizar, ¿cómo me podría decir Alicia? Nosotros con Alicia damos clase en la UBA, en Filosofía y Letras, una materia que se llama Fundamento de Prehistoria, en la carrera de Antropología. Y organizamos una visita al Museo Etnográfico con los alumnos que van a ser la mayoría arqueólogos y algunos antropólogos. Pero sería interesante. ¿Te gustaría? Sí. Como armar, ¿no? Porque acá está el micro, que está el micro y todo eso, se podría. Le voy a hacer la corriendo. No, no, no puedo. ¿Salí? ¿Solo en la UBA se dice la carrera de antropología? No, un montón. Desde La Plata, en... No, bueno, pero de lo que es la provincia de Buenos Aires. La Plata, Buenos Aires, y la UBA. Sí, después tenés en San Francisco de la Antropóloga, ¿verdad? Tenés en Catamarca, tenés en Tucumán, ahora está en Córdoba, empezó en Córdoba. Está. Bien, voy a Linden directamente. La edad de los Aucaruna en la quebrada Humahuaca en Jujuy. Auca, luna quiere decir hombre. Y auca son guerreros. El dibujito que está al ladito es de Huaman Poma de Ayala. Son de un cronista que tiene todo el sitio dibujado. Y que acá pueden observar dos grupos peleándose y además acá yo, no, no, acá hay una palabra que dice pucará. O sea, ven un pucará de piedra que está arriba, el pucará está arriba y los otros abajo tratando de atacar. Y bueno, y acá hay una cantidad de de emblemas o cosas como están las armas. Esto que tienen redondo serían esos discos de bronce que usaban. Hay cornetas, hay acá hay una corneta, porque si leyeron trompetas. Si leyeron el texto, él va a decir que las trompetas eran evidencias de guerreros, esas cosas. Acá hay trompetas y distintas armas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que plantea Nielsen? Va a decir que hay evidencias arqueológicas de enfrentamientos armados, que se dan principalmente en el segundo milenio, o sea, en el 1200 después de Cristo. En la quebrada de Humahuaca, o sea, fija tanto esto, en la quebrada de Humahuaca como en el centro surandino. Serían grupos de señoríos que están en un conflicto interregional y que sería una guerra en línea. O sea, que constantemente se están agarrando así. Y esto se va a acentuar en el siglo XIV, o sea, entre el 1300. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que el desarrollo regional va de los 900 a 1300, 1400? Bueno, él en el texto va a hablar de todo ese desarrollo y va a decir que hay un momento en donde esto comienza a observarse a partir del 1200 y después se intensifica, que es en el 1300, justo previo antes a la llegada de los incas. Y este conflicto endémico interregional que se observa, que tiene evidencia en la quebrada de Humahuaca y se está dando en toda la zona centro-surandina, va a provocar cambios tanto a nivel económico como en la organización política. O sea, es el periodo previo a los incas de Ainhoa, lo que se denomina desarrollos regionales, y él también plantea ver esto, porque este tema del conflicto en el noroeste es algo como secundario. O sea, cuando hay que hablar de explicar el cambio social que se da, que se observa en estos denominados desarrollos regionales, el tema del conflicto endémico lo ven como secundario. Él lo va a poner como principal, cómo este conflicto endémico va a llevar a todos esos cambios sociales, incluso a la intensificación y todo, lo va a explicar a partir de este conflicto. Entonces, él dice que hay enfrentamientos armados en la quebrada de Humahuaca, que de eso hay evidencias arqueológicas, y es un estado de conflicto interregional endémico, con su momento de mayor intensidad alrededor del 14, y bueno, los cambios ya dije, entonces dice que a partir del análisis, esto es textualcito del análisis de las evidencias arqueológicas de la quebrada de Humahuaca, va a argumentar que los conflictos que predecieron a la formación del Tahuantinsuyo, que es el imperio incaico, no solo fueron reales y generalizados en todos los Andes del sur, sino que transformaron profundamente a las sociedades involucradas. Eso textual dice. ¿Alguien? Pero profesor, algo que dice que en realidad como que es propio de esta cultura, porque después lo dice como que la guerra, el conflicto, era una manera de relacionarse, ¿no? En un momento a través del ritual, que estaba muy había una vinculación. No, eso puede ser una de las explicaciones, pero él no da esa explicación, ¿eh? ¿Él qué dice? Él va a decir que hay un conflicto, sí hay, porque él termina diciendo en el último rítmico, ¿y hay guerra o no hay guerra? Sí hay guerra. Entonces, ¿y hay enemigo o no hay enemigo? ¿Quién es el enemigo? ¿Y cuál, el por qué? Y no dice eso el por qué. Lo que pasa es que en una parte del texto dice, fulano dice esto, fulano dice, y él dice otra cosa. ¿Qué dice? Claro, los cambios ambientales que se dan de una gran sequía que está haciendo, porque él primero se vuelve a plantear, ¿quién es el enemigo? ¿Es un enemigo interno o externo? O sea, ¿se están peleando estos señoríos entre ellos o se están peleando con alguien de afuera de la quebrada? Y entonces, lo que pasa es que en el texto le hablé que va diciendo, bueno, fulano dice esto digo yo, según mi evidencia. Entonces, él va a decir, no, es externo, no es interno, es externo. Claro, y entonces él dice, el problema es esto, que hubo cambios climáticos que generaron una gran sequía, que hicieron que grandes sequías, ¿de qué dependen? De la agricultura y el pastoreo. Por eso se conglomeraron también en determinados sectores. Entonces hay una competencia por obtener esos sectores, esas zonas como oasis en las cuales hay vegetación, hay cultivo. Esa es la hipótesis de él. Él dice al principio, no quiero ser un determinista ambiental, pero, señor climático, y así como me contestó un alumno de historia, pero de la UBA, el año pasado que damos también este texto, de ahí lo saqué. yo, lo traje de texto, que dijo, yo les pregunté, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la causa de la guerra? Y me dijo, y bueno, yo no leí el texto, pero seguro algún problema de recursos, porque siempre lo explican así. Falta de recursos, alimenticios, entonces digo, bueno, está bien. Es así. Así que parece siempre que sí que igual. A ver. Entonces, ¿qué va a hacer el artículo? Va a sintetizar primero los principales cambios experimentados por la sociedad de la quebrada a lo largo del periodo de desarrollo regional y cívica. Él hace una secuencia y trae un cuadrito que habla de eso. Habla del formativo final, que no hay mucho trabajo hecho. Desarrollo regional lo subdivide en un desarrollo regional es uno y el dos, porque él dice que empieza esto a conglomerarse, a moverse la población, a ver evidencias de conflicto, pero hay un momento que explota y se intensifica todo y eso es en el 1200, lo que se llama periodo de desarrollo regional es dos y después llegan los incas, ¿no? Que ahí hay un cambio porque es otra cosa que está pasando. Entonces, él va a desarrollar esto, que muchas de las cosas que yo vine diciendo antes con las otras filminas de la intensificación, la agricultura, él lo va a desarrollar ahí también. Como en parte lo saqué de eso y de otro artículo de él. Va a describir los indicadores arqueológicos de conflicto y sus variaciones en el tiempo. O sea, ¿cuáles serían indicadores de conflicto dentro del registro arqueológico y cómo eso varía en estos periodos, en desarrollo regional 1, 2 e Inca? Y después va a discutir, a partir de todo eso, ahí discute las relaciones que puede tener la guerra con los procesos sociales que se dieron. Para, antes de empezar con todo, va a definir guerra. Definir guerra como un conflicto de la época pre-incaica y va a tener en cuenta que guerra es un estado o periodo de hostilidad armada entre unidades sociales políticamente autónomas. Y estas hostilidades pueden ser de diverso tipo, dice él. Pueden ser amenaza, o sea, no tiene que ser simplemente batalla. Puede ser amenaza, violencia real, enfrentamientos continuos o excepcionales, batallas formales, saqueos. Y va a utilizar para definir este periodo de hostilidad armada, lo que propone Lebrun, que es estado de inseguridad en el que todos o alguno de los grupos involucrados se sienten amenazados por el enemigo. O sea, no tiene que haber una amenaza real, que ellos ya se sientan amenazados por un enemigo. Y entonces eso va a llevar a que se exijan medidas de defensa, de defenderse de ese enemigo, que puede ser las medidas alianzas entre distintos grupos, nuevas formas de liderazgo y de cooperación, entre otras, creando así las condiciones para el surgimiento de nuevas formas de cooperación, interacción y control social. Voy a decir, entonces, por ejemplo, él va, en el desarrollo del texto, va a decir, por ejemplo, esto de que primero los poblados, al principio en desarrollo regional es uno, se distribuyen a lo largo de toda la quebrada troncal y los afluentes subsidiarios están distribuidos. Después se van a concentrar en lo que es la zona de quebrada Mahuaca al norte. Se concentran y empiezan a haber estos asentamientos más conglomerados y aglutinados en esta zona estratégica y se concentran y dejan otros sectores que había muy buenos recursos, pero cambian. Bueno, esto se va a ver. Entonces, el periodo que va a haber en Quebrada Humahuaca va a haber del 900 a 1536 después de Cristo, que es la llegada de los españoles a la quebrada. Ahí está el mapa y ahí está el esquema cronológico, esto que les decía antes, el agrario informativo final, desarrollo regional es 1-2, los Inca y después el periodo de Parindica. Pero el artículo se va a centrar acá y la eclosión y todo el conflicto, acá tenemos 2300. Se acrecenta en el 1200 y en el 1300. Por eso él lo divide. Por en vez de decir, lo que observo acá a partir de la excavación del sitio de los amarillos y otros sitios, es un periodo de desarrollo regional, no, porque son dos cosas distintas que están pasando. Entonces, lo divido. Por eso los estudios de locales cambian esa periodificación. Podemos hablar de que hay desarrollo regional, pero él lo subdivide porque está observando dos cosas diferentes. Y él, bueno, ahí están las ubicaciones de los sitios. Y él va a hablar del marco espacial y temporal, esto de la demografía, que ya les hablé de que aumenta la población como se ha evidenciado, el proceso económico, que hay una intensificación, especialización, integración y articulación interregional, la la intensificación está dada en este aumento de la productividad agrícola y pastoril, en que va, en la especialización la va a explicar a partir de la especialización en la metalurgia, sobre todo el bronce, y va a haber una integración y articulación interregional a partir de estos objetos puntuales que van circulando a través de las caravanas, que van desarrollados por grupos especializados. No me voy a desarrollar mucho ahí porque si no. Así podemos ver otro. Bien. Entonces, ¿cuáles son los indicadores arqueológicos que él va a plantear? O sea, no solo los plantea él, sino que la mayoría de los autores de arqueología que tratan el tema de la guerra o el conflicto a nivel mundial suelen tener en cuenta estos indicadores, que son el patrón de asentamiento, los artefactos que estén vinculados a la guerra, la osteología, o sea, los restos humanos, y la iconografía. Estos serían los tres indicadores arqueológicos que estarían, podrían dar evidencia de una guerra o un conflicto armado. Y él dice, estos cuatro están en el registro arqueológico de la quebrada de Cúcuta. O sea, me están indicando que hay conflicto, hay presencia de conflicto. Bueno, estos indicadores, él los va a explicar cuáles son, de cada uno qué evidencia tiene. Luego va a ver cómo se distribuyen temporalmente en estos tres momentos. Y luego de desarrollar esto, se va a preguntar, bueno, ¿hubo realmente guerra en la era pre-inca? Sí, parece. Entonces, ¿quién era el enemigo? Y ahí va a decir, bueno, el enemigo es externo. Y después va a discutir cuáles son las causas de la guerra. Esto de, sería la causa, sería los cambios ambientales, esta gran sequía, la desertificación. Y cuáles serían esas consecuencias sociales de la guerra, que él la sintetiza, pero es lo que va desarrollando. O sea, la guerra hizo que se moviera, que se fuera a los lugares. Lo que le voy a mostrar, o sea, yo lo que quería es que esto, con estas preguntas trabajen ustedes. Pero antes les voy a mostrar, si es que me vayan y terminamos, los indicadores. Los indicadores, bueno, el patrón de asentamiento ya estuve un poco hablando de eso, así que lo obviamos, y además bueno, lo tengo, porque ya lo dije antes. Y los artefactos, que están vinculados a la guerra. Puntas de proyectil, armas o emblemas de guerreros, fuentes históricas y las fuentes de información en fuentes históricas. Entonces tiene que hay un cambio en el tipo de puntas, ahí están puestas, o sea, aumenta el tamaño y cambia la morfología. De pedunculadas pasan a ser de base escotada, que eso indica que es como mejor para tecnológicamente. Y empieza a ser más abundante en las áreas habitacionales, como un recurso defensivo. Y esto que les decía antes, los estudios faunísticos demuestran que hay una disminución de las presas de caza. Entonces sí eran defensivos. Después, ciertas armas o emblemas de guerreros que aparecen en las tumbas son las cornetas de hueso y los discos de metal. ¿Se acuerdan que les mostré el dibujito? Y la información que dan las fuentes históricas es que estas trompetas, ahí dice corneta, después dice trompeta, eran vistas como instrumentos rituales masculinos, armas y emblemas de rango. Y, por ejemplo, Juan Mancoma de Ayala, que es un cronista de 16, que hace esta obra de los dibujitos de 1615, retrata a los guerreros usando pectorales y discos metálicos en la batalla, como les había mostrado el primer dibujo. Y también, en el arte rupestre, están representados guerreros y en conflicto. Para, hay unos dibujitos sobre eso. Acá, tengo. Así no lo más pude. Bueno, acá hay... Esta no es la misma, porque es otra de Huamancoma, porque la, acuérdense que la primera está en el Pucará arriba y los otros abajo. Acá están enfrentados en el mismo lugar, en el mismo lugar de terreno, y ahí ven las distintas armas. Tiene una onda este. Esta es una onda. Esas son de lana con piedra, pero ahí está el disco que tiene, y este es un disco del periodo santamariano, de bronce. Que son un disco así grande que se pone. Y acá hay un hacha. Estas hachas, acá hay varias hachas, son todas de bronce, es de manufactura local, acá hay otras, le falta el palo. Estas también hay otro tipo de cuchillo, estos se llaman piedras estrelladas y son más de uso incaico, ya del periodo incaico. Suponen que algunas de estas hachas, por ejemplo esta, por ahí esta sí tenía una funcionalidad de arma, pero otras como estas, no solo suponen, a través de estudios hechos de metalurgia y todo eso, que son más bien de rango, o sea, no cortarían nada algunas de estas hachas, sino que estarían. indicando una pertenencia, un rango social, un rango político. En cambio, otra sí tendría la funcionalidad de cortar. Esto González, Luis González, que usted tiene el artículo de INCA, que hace metalurgia, le hizo estudios, pues ingeniero en estudios de ingeniería, y dice, esto no corta nada, es otra función. Algunas sí, esas no. Después acá tienen... O sea que las armas también estarían marcando una jerarquización. Sí, que es lo que puse antes. O sea, son emblemas, jerarquización, diferencias entre grupos, y no todos la tienen. Y acá tienen, este también de Guaman Poma, y esto es una pintura, un grabado rupestre del noroeste. Acá tienen, acá el hacha y la cabeza trofeo que desarteló. Esto está en lo que hizo Guaman Poma en el Chala en 1615, y este está en arte rupestre. Acá hay un escutiforme, acá tienen, acá hay un semicírculo en la cabeza y como pluma, y acá tiene un hacha y acá tiene la cabeza. Creo que es verdad. Si tuviera el fondo, se ve. Y esto también, ahora él lo va a decir cuando hable de lo arqueológico, de la presencia de enterratorios donde se cercenó la cabeza, o cabezas son las que aparecen, y también en el arte rupestre. Este es el otro evidencia, la arqueología, y ahora tengo la iconografía, la arqueología. ¿Qué cosas se encontró? Bueno, los trofeos de cráneo, había sepulturas de individuos decapitados, estos trofeos se encontraban en áreas domésticas, en el interior de vasijas aisladas o en tumbas. Y después hay algunas lesiones del estudio de algunos, hay colecciones, estas colecciones lesías que vienen de Bucaret Picara, que estaba en el siglo XIX, principio del XX, hay algunas lesiones de fracturas por golpe y otros signos de violencia interpersonal. Y él dice que un estudio hecho a 3 individuos del Pucará de Chinsara, la mayor incidencia de traumas violentos lo tienen las mujeres. Pero no hay certeza de esa relación, esto se relaciona con la guerra o con otra forma de violencia intergrupal. Y ahí él cita el paso famoso etnográfico de los Yanomami, que son un grupo de Venezuela, de grupo de cazadores, que se caracteriza por golpear a las mujeres, ¿no? Y las mujeres aceptar que son golpeadas. Y después hay un único caso registrado de una punta de proyectil que está clavada en un esqueleto, del Pucará de Hornillo. Entonces esas son las evidencias que tienen de estos estudios, a partir de los estudios que han hecho. Y después lo otro es la iconografía. O sea que en pinturas rupestres, grabados en rupestres, arte rupestre, en la que vemos a Huaca, se encuentran escenas de enfrentamiento con armas, y además esto es el sitio que él presenta. Este es el que él presenta, que está ahí en el artículo. Entonces miren, acá tiene como un hacha. Además el tema de que son pinturas de distintos colores, estos son pinturas. Y el tema que están pintados con colores distintos o con detalles diferentes. No están homogéneizados, están diferenciados. Como si fueran dos o varios grupos, con el tema de plumas o el tipo del diseño. Y acá hay enfrentamientos, armas, distintos enfrentamientos. Estos son de diferentes sitios. Para mostrar la diferenciación, estos se denominan arte escutiforme, y para mostrar cómo se diferenciaban para... Este es, por ejemplo, el sitio Huachipas en Salta. Estos son de... me parece que estos son de... del norte de Chile, este es de Antofagasta de la Sierra en Catamarca. Y este, lástima que no tengo el cañón, pero este es un alero, donde estos son pintados con varios colores, hay en rojo, en negro y azul, y son una cantidad que están distribuidos, tienen armas, pero todos son distintos. Son distintos cómo se dibujó el diseño interior, los tocados que tienen, y además, por ejemplo, algunos ni tienen cabeza. Tengo una colega que está terminando su tesis de doctorado sobre este sitio de otros mares del noroeste que hace arte rupestre, y ella me mostraba y me decía, o sea, ni siquiera le hicieron cabeza, este tiene pies, pero algunos ni tienen, porque eso no era importante. Es como que están mostrando los tocados y estos cutiformes objetos para establecer diferencia. Y estos son... Bueno, este es en un sitio en Salta, en Corralito de la Poma, que son grabados, que acá también se pueden ver algunos enfrentamientos, también está la llamita, y este lo hizo Goman a principios del siglo XX, en el Encalada de Rinconada, es una pintura rupestre y están las caravanas, el tema de las caravanas. Los camellos, algunos dicen que no pueden ser caravanas si no están todas una al ladito de otra. Acá hay algunos colores, pero acá lo interesante, esto es de Fernández Vistel, los dos son de Fernández Vistel, y ella, bueno, ven acá como estos tienen, estos están con negro, estos están con blanco, esto tiene otra forma y otro color, estos son distintos grupos, que es como un despliegue de poder, dice, como de distintos grupos, pero miren qué interesante. Atados, prisioneros. Pueden ser prisioneros. Y esto es con las salchichas. Y todos como distintos, ¿no? Es un mural pintado muy bien. Y estos de acá abajo son de distintos sitios. Estos son, este es de Inca Cueva, ahí en Quebrada de Humahuaca, en Jujuy, y estos son del norte de Chile. Del norte de Chile, el sitio de Santa Bárbara. Las diferencias, bueno, son importantes, pero si ven, entre ellos mismos tienen diferencias. O sea, a veces están aquí presentados con diferencias, pero a veces hay enfrentamientos entre esos grupos. Bien, y para finalizar, ven un poco estos indicadores, cómo dicen que se distribuyen ellos temporalmente, ¿no? Como pueden ver, se concentran y mayor cantidad y evidencia hay en lo que es desarrollos regionales 2, o sea, 1200 en adelante, 1300. Al principio, o sea, en el primer periodo solo tenemos aumento del tamaño de los asentamientos, empiezan los primeros sitios de emplazamiento defensivo, o sea, se empiezan a mover, y hay cuerpos decapitados y traen los trofeos, y hay escenas de combate en arte rupestre, pero ya, a partir del 1200 y 1300 ya hay concentración demográfica regional y local en los Pucarales, aldeas fortificadas ubicadas en lugares estratégicos. Hay una elección sistemática en los emplazamientos defensivos, las murallas y el acceso restringido, y que se dejan los valles tributarios no dejan y se concentran en otros sectores. Ahí aparecen las nuevas puntas de proyectil y la abundancia de estas en los asentamientos. Aparecen mayor cantidad de cuerpos decapitados en los cráneos trofeos. De este momento son las evidencias de la violencia en la arqueología, en los restos de los cuerpos. Aparecen armas y emblemas, eso aparece en contextos funerarios, en las tumbas. Y aparece mayor cantidad de la representación de arte rupestre de guerreros y emblemas. Estos emblemas son estos escutiformes, con los tocados, con armas. Y con los incas se va a cambiar esto, o sea, va a haber nuevos poblados defensivos que son estos, y van a haber Pucará específicamente, y va a haber una serie de fortalezas guarniciones alrededor del Valle del Río Grande. En acá no se desarrolla mucho, igual cuando nosotros veamos incas, vamos a ver más qué es ese proceso. Bueno, les dije bastante. Bien. ¿Alguna pregunta, algo? A mí no me quedó claro cuando yo preguntaba con quién peleaban, por qué llega a la conclusión de que es externo el enemigo. Y él lo considera externo porque él dice que donde se ubican, en vez de distribuirse, porque él va a entender como que si fuera interno en la quebrada, no estarían todos en un mismo lugar, estarían más distribuidos. En cambio ellos se ponen todos en una región. Y abandonan otras. Entonces, no es algo que pasa entre los pobladores de la Quebrada de Humahuaca. Si unieron los pobladores de la Quebrada de Humahuaca por algo externo. Porque él va a decir que dejan zonas que ambientales con recursos interesantes, con importantes. ¿Por qué los dejan y cambian el lugar? Ahora, qué cosa rara, ¿no? Porque si en una sociedad donde las armas es una muestra de la jerarquización social, ¿no es cierto? Algunas armas o emblemas. No, y en plena guerra, que le den un hacha sin filo. No, porque es un emblema. O sea, es lo que aparece. O sea, uno debe tener, uno tiene el arma emblemática, que es el jefe que no lucha. Después todos los demás que luchan tienen las armas que claro. Pero todos los jefes que han luchado siempre son los que van mejor armados. Pero por ahí no luchaba el jefe. No sabemos si el jefe luchaba. Napoleón no luchaba. El problema es que tiene que empezar a huir. No, pero, o sea, no sabemos si la persona que tiene el hacha emblemática no tiene también un hacha que mata. Estamos diciendo que hay hachas que no son funcionales como arma entonces debe ser algún tipo de emblema y armas que son funcionales con armas. No sabemos cuántas armas tenía el que era el que. Pero la representación debe haber sido después del conflicto, porque no se van a pelear y no, no, pero además recuerden lo que dice él al principio. Amenaza. O sea, amenaza y no constantemente conflicto. Pues también, cuando él empieza a dar las explicaciones, hay entonces que dice, no puede haber conflicto si hay caravana. O sea, ¿cómo van a estar en conflicto si hay caravanas circulando? Bueno, porque son sociedades que pueden ponerse de acuerdo en guerras formales en determinado momento y puede seguir circulando el resto de la sociedad con sus actividades. Que no es, que hay evidencias de eso. Esa es la hipótesis, o sea, de acuerdo. Ahora peleamos, después vamos a... Y bueno, pero los aztecas, hay evidencia que los aztecas hacían eso, las guerras floridas, se determinaba en qué momento. Y en la Edad Media y en la Edad Moderna y en los romanos se determinaba ir al campo de batalla a luchar, parar y esperar al otro día. Y no atacar. De momento. La guerra fue cambiando a lo largo de la historia, no es como ahora que aparece. Bueno, ya en Estados Unidos dice, bueno, vamos a invadir Irak y va y bombardea Irak sin avisar. Y bombardea un hospital. Hay que ver, no siempre fue igual a lo largo de la historia. Esta es la evidencia que él tiene. Con estas evidencias la ve en hipótesis y trata de confrontarlas con sus evidencias. Ahí si leyeron el texto van a ver que hay otros autores que plantean otras cosas, otros que están, descartan totalmente el hecho de que haya un conflicto armado. Y él además se para en esto de decir, bueno, ¿cómo defino conflicto armado? No quiere decir que se estén agarrando, peleando constantemente. Ya solo haber amenaza implica que se ubiquen en un determinado y se quieran defender. ¿Y la cátedra está de acuerdo? No, la cátedra es un corte de evidencia y nada más. No, porque no son, o sea, para estar de acuerdo no teníamos que ser especialista en el tema. A mí me gusta mucho. No me gusta, me parece flojo, yo personalmente me parece flojo esto de decir, ay, lo ambiental, la falta de recursos. Me parece que podría haber hecho algo, porque viene todo tan... Lo que pasa es que si la sequía es en la zona de la quebrada. No, no en la quebrada, en otras regiones que hace que gente venga. Él dice que el conflicto sería con la gente de Oriente, claro. Que está atestiguado sí. Históricamente, inclusive. Sí, sí, por los estudios que hay, sí, eso tiene. Pero la sequía, según lo que yo entendí, era en la quebrada, no en el Oriente. No, en toda la zona hay sequía, es una sequía no solo en la quebrada, en otras zonas, por eso viene gente de norte de Chile o Bolivia que estaría amenazando la quebrada. ¿Y hubo sequía realmente? Sí, no, eso está comprobado, él lo tiene ahí, hay estudios paleoambientales que indican de la sequía, eso está comprobado. Ahora, entonces, profesora, a nosotros nos vienen enseñando que no tenemos que hablar del determinismo geográfico, como dijo hoy, y al final, o sea, sí. ¿Qué es el determinismo geográfico? Sí, a veces sí, bueno. También, pero a veces las cosas son... No, bueno, pero él dice, bueno, el ambiente, lo que pasa es que, bueno, si estos grupos tan dependientes del ambiente, pasa que por ahí había que ver más variables. Él toma el grupo, no, por ahí había que ver más variables, quizás no fue solo eso. Yo le puedo contar Para lo que hay que escribir. Chao, Juan.